Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El método tú primero. El versículo para memorizar está en Marcos capítulo 25, versículo 40, que dice: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos, por mí mismo lo hicieron. El mensaje para la historia de hoy es: Servimos a Jesús cuando ponemos a otros primero. ¿Has jugado alguna vez una carrera con alguien? Tal vez querías ser el primero en mecerte o tal vez querías ser el primero en jugar con algún juguete. A todos nos gusta ser primero. Hace mucho tiempo, Jesús dijo algo especial acerca de ser primero. Jesús y sus amigos los discípulos iban caminando rumbo a Jerusalén. Los discípulos habían visto y oído muchas cosas emocionantes mientras viajaban con Jesús. Ahora ellos estaban emocionados porque pensaban que muy pronto Jesús llegaría a ser el rey de la tierra. Mucha gente quería convertir a Jesús en rey. Ellos pensaban que si Jesús llegaba a ser su rey, las cosas iban a mejorar. Los discípulos querían tener puestos importantes cuando Jesús llegara a ser el rey. Mientras caminaban, iban conversando sobre quién tendría los mejores puestos. Y discutieron mucho acerca de quién sería el primero en el reino de Jesús. Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, cuando seas el rey, nos gustaría sentarnos muy cerca de ti. Uno de nosotros podría sentarse a tu izquierda y el otro a tu derecha. Los otros discípulos escucharon que Santiago y Juan hablaban con Jesús. Eso los hizo enojarse muchísimo. ¿Por qué quieren estar los dos cerca de Jesús? Nosotros merecemos sentarnos cerca de Jesús tanto como ustedes. Nosotros también merecemos sentarnos cerca de Jesús. Queremos ser los primeros. Jesús sabía que sus amigos no entendían lo que significaba ser los primeros en su reino. Entonces los invitó a acercarse. Saben, algunas personas se creen muy importantes cuando son los dirigentes. Piensan que si son los primeros, son mejores y más importantes que los demás. Pero yo veo las cosas en forma diferente. Los más importantes son quienes piensan primero en los demás. Les gusta hacer cosas que hagan felices a otras personas. Si ustedes quieren ser los primeros en mi reino, tendrán que pensar primero en los otros. Ese es mi método para llegar a ser los primeros. Los discípulos escucharon callados. Recordaron cómo Jesús siempre trataba de hacer felices a otras personas, cómo ayudaba a otros, cómo hacía que la gente se sintiera mejor. Recordaron cómo curaba a los ciegos, cómo ayudaba a los que no podían caminar y también recordaron su amabilidad con todos. Y se avergonzaron. Entonces Jesús sonrió con una sonrisa grande y afectuosa. No vine aquí para que las personas me sirvan. Vine para hacer cosas en favor de otros. Vine a servir a los demás. Eso es lo que quiero que ustedes hagan también. Y eso es lo que Jesús quiere que hagas. Puedes ser su ayudante. Cada día puedes ser el primero en el método de Jesús. Puedes buscar la forma de hacer feliz a alguien. Puedes ayudar. Puedes poner a otros primero. Puedes parecerte a Jesús. Ser el primero según el método de Jesús es divertido.